en el mar pinto un renglón. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos esta mañana fría otra vez aquí en la capital del estado de Veracruz. Menos seguramente a donde usted nos está escuchando, allá por la costa, por la zona de Veracruz, Boca del Río y lugares circunvecinos, donde ya tienen solecito, un solecito que sí calienta, no como el de nosotros, que parece de utilería. Pero bueno, nosotros ya estamos aquí en nuestra casa, la casa de todos ustedes, la casa de Radio Universidad Veracruzana, desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz, a través del 90.5 frecuencia modulada, que es la frecuencia universitaria, y en línea www.v.mx. Aquí estamos, con mucho gusto. Bienvenidos a la revista. Usted nos encuentra de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana con 2 minutos y poquito antes de las 9 y media con todo lo que usted ya sabe que tiene el programa La Revista. El reparto de responsabilidades para la emisión de hoy es como siempre: en primerísimo lugar, el señor Andrés de Jesús Reyes Chuchín, quien musicaliza y está encargado de la consola de audio. Chuchi, agradecemos la participación y la invaluable ayuda de Lupita Páez, de Francisco Guevara, de Santiago Vázquez. Hoy es miércoles, Óscar de la Borbolla de Radio UNAM, en un intercambio que tenemos con ellos y que seguramente se irá ampliando con otras radiodifusoras, pero por lo pronto el Café de los Prodigios a las 9 de la mañana, no se lo pierdan aquí mismo en la revista. Ernesto Colinote es el coordinador de Radio B y Carlos Romano, con el gusto de estar al frente de estos entrañables, queridos micrófonos de la radio universitaria. Saludos a todos los revisteros que en alguna parte del estado de Veracruz, de Chiapas, de Tabasco y de algunos otros estados de los cuales no tenemos ahorita conocimiento de que nos estén escuchando, pero por ahí habrá alguien. Y desde luego nuestros revisteros internacionales. Así que estamos comenzando. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. Y nuestros teléfonos 818-0923, 817-5115, 817-5117, atendidos por nuestras dirigentes y amables compañeras secretarias. Así que pueden ustedes llamarnos para lo que ustedes quieran. Bueno, antes de entrar a los temas álgidos, estaba yo revisando aquí este libro de entrevistas, crónicas y reportajes de Guillermo Manzano, que muy gentilmente nos hizo llegar, que el nombre es muy sugerente, se llama Pudo Ser Peor. Y habla de Jalapa desde diferentes ángulos. Berta y Erandi, perdón, nuestras compañeras secretarias, disculpen. Jalapa es una ciudad promiscua. A ver. Vamos, le gusta el variopinto que sus habitantes delinean en sus calles, plazas, los antros, los espacios cerrados. Es decir, parece una estampa descrita por Serrat y su fiesta. Ricos y pobres, políticos, anarcos, emos, darquetos. Esos ya como que ya cada vez hay menos, ¿no? Escritores, esos sí hay muchos. Los que dicen que son intelectuales, esos hay más. Creadores, de esos sí hay muchos. Unos y otros, todos cabemos en este espacio reducido de montaña, con un frío de los 1000 ahorita. En una ciudad abierta, pero dice Guillermo, cruel. Es decir, no cualquiera vive y sobrevive entre la niebla, el humo, la la cuesta de Bravo, que es una calle muy empinada, como la que tenemos aquí también, muy cerquita, la de Clavijero, que son retos para nuestra condición física. Su propia displicencia de Jalapa permite que cualquier individuo que tenga algo que aportar, lo haga. Lo acoge, cobija como hijo propio. Incluso su bonomía es de tal calibre que hasta los parias que no hacen ni proponen ni descomponen son bien recibidos. Ejemplos sobran, cada quien conoce a su cada cual. Ninguna ciudad en el oriente del país tiene una vida cultural, artística e intelectual como la que vive Jalapa. Pasiones que se confrontan alrededor de una mesa de café, de un bar o en casa, con una botella de por medio, por supuesto. Estamos a muchos metros sobre el nivel del mar, por eso los abajeños no soportan a los montañeses. Dice, puro ardor. Su noche de luna en Jalapa, escrita por, fíjate, un chileno, Juan S. Garrido, es referente obligado. Y se dice que el cantautor vino una vez a amenizar pues un baile estudiantil aquí en la Escuela Normal Veracruzana, en la Enrique C. Repsamen, en su segunda sede, donde hoy se encuentran las instalaciones de las Facultades de Economía y Geografía de la UB. La Normal daba en ese entonces la oportunidad de hospedaje a sus alumnos que no podían pagar pensión. Y fue tan grato para Garrido el ambiente jalapeño que regresó más de un, pues más veces, ¿no? Incluso se quedaba a dormir con los normalistas. Ahí en ese viejo edificio de la avenida Jalapa fue donde surgió la famosa canción de Noche de Luna en Jalapa. Y mañana hablaremos de cómo empezó el movimiento teatral. Son probaditas, ¿no? Así como epígrafe, para no empezar con lo malo, porque, híjole, es la cuesta, ¿no? La cuesta que nos cuesta, esta cuesta de enero, pues está siendo muy difícil, ya no solamente por la cuestión económica, ¿no? Sino por la ansiedad, por la preocupación de lo que está por venir. Pero bueno, este es un libro interesante que no sé, a ver si Guillermo nos está escuchando, dónde se puede conseguir, porque todo lo que tenga que ver con Jalapa, por ejemplo, el ayuntamiento ha editado varios libros, pero ahorita está haciendo reimpresiones, no ha habido últimamente un libro nuevo, ¿no? Por lo menos que conozcamos nosotros, que tenga un tema jalapeño. Probablemente Rebeca Buche sí lo sepa. Pero bueno, estas son, pudo ser peor, entrevistas, crónicas, reportajes 2005-2015, Guillermo Manzano, que tienen que ver con la vida cotidiana de Jalapa, con todo lo que tiene. No me estoy quejando, me dice un radioescucha que no me queje por el frío. No, al contrario, aquí quedamos que el frío nos gusta unos días, ¿sí? Nos cae bien. Ya muchos días no, porque antes, hablando de Jalapa, yo me acuerdo que por ahí de 1970 y tantos, fines de los 70, eran semanas completas de chipi chipi con frío, pero semanas completas, nunca se secaba la ropa. ¿Y cómo esto ha ido cambiando por la cuestión del cofre de Perote, ¿no? La tala inmoderada, el llamado calentamiento global, vaya cosas que tienen que ver a nivel internacional, que no sé exactamente cómo plantearlo, pero sí el clima va cambiando, ¿no? No nos quejamos, además estamos ya bien calientitos aquí, porque dice esta persona, que no nos da su nombre, que en otros países están más fríos. No, deje que en otros países, aquí a una hora, acá por Conejo, por Perote, Cantoná, Villaldama, no, ahí sí. Y eso se quejarán y dirán los de Durango, de La Rosilla, maestros, estamos nosotros a 13 grados bajo cero, ¿qué se quejan ustedes? ¿No? Así que a disfrutar del frío, dice este revistero que nos acaba de llamar. Sí, lo haremos. Además, ¿saben qué es muy rico con este frío? Meterse al café de la parroquia de aquí de Zaragoza y pedir un lechero o un café. Tu periódico a la antigüita, impreso, y hasta lo regalan. Y ya se pone uno ahí, no falta que llegue una persona o llega Raquel y Torres o algún amigo, y entonces ya platican un ratito, ¿no? Tiene sus ventajas el frío. Bueno, son las 8 de la mañana con 16 minutos, las 8 con 16 aquí en la revista, mientras usted se comunica con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter @romanolarevista o del correo electrónico revisteromayor@gmail.com o a través de las líneas telefónicas. Les comento de un artículo que estaba yo leyendo antes de entrar al aire. Si yo le digo a usted, vamos a hablar de los saqueos, ay no, por favor, otra vez, es que todo mundo habla de los saqueos y casi en los mismos términos, ¿no? Pero Héctor de Mauleón da siempre va un poco más allá, es decir, tiene otra perspectiva del asunto. Y entonces él, en el periódico El Universal, habla del saqueo, pero de los saqueos que ha habido muy grandes, famosos, a través de la historia. En la Ciudad de México, por ejemplo, hubo una vez un saqueo en el que participaron cerca de 10,000 personas, imaginan, 10,000. Sucedió hace mucho, mucho tiempo, fue en 1692 y fue provocado, fíjate, porque los motivos se parecen, por un alza inmoderada en el precio de, ¿qué creen?, del maíz. Subió el maíz y entonces sí se sucedió este saqueo, ¿no? De acuerdo con la historiadora Josefina Muriel, ese, digamos, alboroto fue el hecho que conmovió con mayor intensidad a la Ciudad de México durante los 300 años que duró el virreinato. La frase que afirma que la historia se repite es completamente falsa. Lo único que se repite son los errores, entre ellos el de poner a convivir cíclicamente miseria y ostentación. Vamos a traspolar esto a la época actual. Pues ya usted se dará cuenta de que hay una clase pudiente, la clase política, por ejemplo, o los grandes empresarios que viven con gran ostentación, y pues el pueblo miserable que está ahí en muchas ocasiones a unas cuantas cuadras, ¿no? A unos cuantos minutos, quizá cuadras, quizá no, pero minutos. 1691 fue un año de tormentas intensas, dice Mauleón. Por ejemplo, el sabio novohispano Carlos de Sigüenza y Góngora advirtió que no tardarían mucho en malograrse las cosechas y que en 1692 sería un año de tempestades y fríos. Nadie lo escuchó. El gobierno virreinal tenía la costumbre de no reaccionar hasta que los acontecimientos pues ya se hallaban encima. Una serie de lluvias excesivas en julio y agosto destruyó los maizales. Aunque las cosechas de trigo sobrevivieron, pronto les cayó el hongo conocido como el chahuizle. Ah, mira, de ahí viene la expresión, ya nos cayó el chahuizle, pues es un hongo. Para colmo, hubo un eclipse total de sol. Y en aquella época, imagínense, siglo XVII, pues malos augurios, ¿no? Cayeron sobre la capital del virreinato, esto ya es el fin del mundo. Los efectos de la lluvia, de la plaga, del eclipse, pues no se hicieron esperar. Es decir, las pocas cargas de maíz que estaban disponibles solo se conseguían a un precio desorbitado, el acaparamiento, ¿no? Y en enero de 1692 el canónigo Antonio de Robles escribió en su diario, para que el horror fuera completo, que también el rastro se había quedado sin carne. Las autoridades virreinales intentaron abastecer el almacén de la ciudad, la Alhóndiga, la de Guanajuato, desde luego, estamos hablando del DF, con granos importados de Toluca, de Chalco, de Celaya. Pero en abril la Alhóndiga estaba prácticamente vacía y una carga de maíz costaba ya 56 reales, no sé para dimensionar a qué equivaldría ahora, pero mucho dinero. A los indios les resultó imposible comprarlo, eso sí. Y en reuniones celebradas en, pues ya sabe usted, las pulquerías, por ejemplo, relata el cronista de la Tercera Orden, Tomás de la Fuente Salazar, comenzaron a pensar en quemar México. A principios de junio, el abasto de granos en la Alhóndiga resultó insuficiente para las necesidades de la ciudad, mientras miles de mujeres se arremolinaban frente al almacén exigiendo a gritos unos granos. El virrey, la audiencia, los nobles, las cofradías y las órdenes religiosas desfilaban por las calles celebrando de manera insultante, entre sedas, joyas, carruajes, corceles vistosos, la procesión del Corpus Christi. Y el 8 de junio, en la Alhóndiga, los oficiales del reparto intentaron dispensar a las mujeres que protestaban. Todavía perdonarlas, ¿no? Y una joven indígena murió atropellada por la multitud. Relata Sigüenza y Góngora que otro indígena gritó: "Ahora moriréis todo México como ella está". La muerta fue llevada en brazos a la plaza de armas y ahí prosigue el relato del sabio novohispano. Decía, comenzó uno con grandes voces a decir contra el señor virrey las más atrevidas desvergüenzas y execraciones que jamás se oyeron. ¿Se les hace conocido? No había memes, pero sacando una piedra de su seno, la tiró al balcón del palacio virreinal. Era la señal que esperaba la multitud, que para entonces se había congregado en la plaza. Cargó tanta gente contra el palacio que la compañía de infantería que lo custodiaba retrocedió y tuvo que encerrarse en ¿no? La turba apedreó, en palacio, la turba apedreó las ventanas, quebró las vidrieras, le prendió fuego a las puertas y sacó arrastrando a la plaza la carroza dorada del virrey. ¡Muera el virrey! ¡Muera la virreina! ¡Muera el corregidor! ¡Mueran los españoles! ¡Muera el mal gobierno! Se escuchaba. En solo media hora, cuenta Tomás de la Fuente y Salazar, los amotinados hicieron una Troya de esta ciudad. Incendiaron el palacio, le prendieron fuego a la Alhóndiga, quemaron el edificio del ayuntamiento, luego se saquearon los comercios de la plaza. Un testigo relató que los indios lanzaban gritos que daban miedo. No solo los indios tomaron parte, sin embargo, en el alboroto, según la enumeración clásica de Sigüenza, también hubo negros, mulatos, moriscos, españoles, zaramullos. Ya ven que clasificaban por castas, ¿no? Los zambaigos, los lobos. Esto de los españoles zaramullos es lo mismo que pícaros chulos y arrebatacapas, incluyen ladrones, ¿no? Encerrado en el convento de San Francisco, el virrey ordenó apaciguar la sedición por todos los medios. No sé si quiso convocar a un pacto al estilo del actual, ¿no? De los años 70, que de veras que... Eso del pacto parecía una reunión de la época de Luis Echeverría, ¿no? Con los sectores del PRI, una cosa que dices tú, pero... Ay, ay, ay. Bueno, durante 7 horas, de las 4 de la tarde a las 11 de la noche, la muy noble Ciudad de México ardió. Y a esa hora, escribe De la Fuente, sosegado el motín, se reconocieron los lamentables estragos de tan infelices desgracias, cientos de cuerpos junto a las llamas. Finalmente dice Héctor de Mauleón en el Universal de hoy, todo se apaciguó al fin, pero cuando el virrey iba a misa, feamente le execraban y maldecían, atribuyendo a sus omisiones y mal gobierno la falta de maíz y la carestía. Interesante, ¿no? Bueno, nos ya regresamos a este tiempo, cuando son las 8 de la mañana con 25 minutos, las 8 con 25. Aguilar Camín está haciendo una serie de entregas al periódico Milenio con respecto a este tema, pero vinculando también la un mea culpa, ¿no?, de los medios de comunicación que no fueron capaces de, no de detectar, porque yo creo que sí lo detectaron, porque es el trabajo de los periodistas, me refiero a noticieros, prensa y demás, en el sentido de que ya se venía a venir este aumento, porque incluso lo aprobaron los diputados, a ellos no los han tocado, todo es contra Peña Nieto, pero a los diputados no los han tocado y ellos fueron los que lo autorizaron. Pero en ese momento nadie dijo nada, pero se preveía, o sea, era, a todas luces, decía Aguilar Camín, ya sabíamos lo que iba a pasar, el gobierno ya sabía, pero si el gobierno no decía nada, pensando en que, bueno, entre los romeritos y la pachanga y la nochebuena y todo esto, pum, ya ven que siempre pasa eso, ¿no? En esta época es cuando nos dejan caer la guadaña. Pero los medios no hicieron nada, no advirtieron nada. Los medios de comunicación. Bueno, en esta segunda entrega, tercera, dice Aguilar Camín que hay pruebas de que los motines de enero fueron sembrados por cuentas falsas creadas en las redes sociales, los bots, platicamos ayer con Rosa Isel, la experta en medios de comunicación, con el propósito explícito de convocar a la protesta, los bloqueos y en especial los saqueos. Todo eso existió. Las policías cibernéticas podrán trazar su origen, o sea, de estas cuentas falsas, y hasta dar con los responsables. Pero sería un error mayúsculo confundir el chispazo con el incendio. Las chispas caen en la pradera seca de la irritación, mucho más extendidas que las cuentas propiciatorias de las redes sociales. Las incitaciones le hablaban al corazón, le hablan al corazón, al mazo de emociones negativas que ha tomado ya el corazón de la República. Es una veta de irritación que no puede sino crecer con decisiones tan mal instrumentadas, sobre problemas tan poco explicados, porque no explican qué es lo que va a pasar. Es decir, ¿por qué no nos dicen, miren, este aumento, lo que esperemos es que, bueno, va a aumentar a lo mejor el pasaje del servicio urbano? A ver, ¿qué es lo que nos va a doler a nosotros o afectar en nuestra economía, ¿no? Ahora, esto no quiere decir que va a subir todo. Lo que sí puede subir es esto, pero podemos esperar un aumento de tal... La inflación no puede pasar de tal... No sé, una explicación, porque uno llena, al no tener explicación, pues llena de especulaciones que no le convienen al mismo gobierno, ¿no? Bueno, vuelvo a la nota. El gobierno federal no tiene credibilidad para reclamar esos recursos como... Es una veta de irritación que no puede sino crecer con decisiones tan mal instrumentadas sobre problemas tampoco explicados, decíamos, ¿no? Como el de la necesidad crónica de los ingresos fiscales, 284 mil millones que el Estado espera recoger de los impuestos especiales a la gasolina. El gobierno federal no tiene credibilidad para reclamar esos recursos como indispensables para equilibrar las finanzas públicas. No tiene credibilidad. En ese mismo gobierno es el que rompió el equilibrio en esos años, incurriendo en déficits fiscales como... No ha podido saldar. incurrirá, por cierto, en un déficit adicional de casi 500 mil millones durante 2017, según la propia ley de ingresos aprobada en octubre. Lamentablemente, el gobierno federal no tiene credenciales para prometer un ejercicio prudente o productivo del gasto público, no mientras corra frente a nosotros el espectáculo de tantas tesorerías estatales quebradas, como lo muestra la gráfica veracruzana, y sobreendeudadas, sin que el gobierno federal, que les aporta la casi totalidad de los recursos, haya podido ponerles freno. Ayer le entregaron a Miguel Ángel Yunes un cheque de 170 millones de pesos, que de lo que se robó Duarte, que no es mucho, pero bueno, se dice que llegará más. El espectáculo de gobernadores, vuelvo a la nota de Aguilar Camín, presos y prófugos, no es suficiente para convencer a nadie de que empezó una corrección. Pues no, porque hasta que no agarren al prófugo sería como un alivio, como un un mínimo consuelo, ¿no? Es decir, bueno, por lo menos ya agarraron a este. Y el de los legisladores asignándose bonos y extra... una chulada, los senadores. Hasta se indignan cuando se les dice a los consejeros electorales, por ejemplo, o a los magistrados, que se bajen el sueldo. Se te queda mirando, ¿qué? Así como si los estuvieras insultando, ¿no? Entonces hay una serie de elementos ahí que exacerban, evidentemente, pues a la gente, ¿no? Los diputados están asignando bonos, ellos no pagan gasolina, extrabonos de fin de año, logra todo menos darle legitimidad al gobierno, al sistema y al Congreso para hablar de su buena administración del gasto, ¿no? Las redes sociales solo han echado cerillos a un incendio que los estaba esperando. Las llamas de los motines recientes parecen haber menguado, pero las condiciones para nuevos incendios están dadas. Aguas, en febrero viene otro, no tan grande, pero viene otro aumento. Los mexicanos las hemos construido cuidadosa y ciegamente los últimos años. Hablaré mañana, dice Aguilar Camín, de esa pedagogía colectiva. Están buenos estos artículos de Aguilar Camín. Sé que a mucha gente no le cae bien, pero es un referente, hay que leerlo, pues, estamos de acuerdo, ¿no? Bueno, muy bien, pues ya son las 8 de la mañana con 32 minutos. No ha sonado el grillito, o están muy atentos a lo que estamos diciendo, o está apagado mi celular. Pues sí. O tienen mucho frío y no quieren sacar la mano del bolsillo. Eso es lo más probable. Lourdes Hernández Quiñones, qué gusto de saludarte. Guillermo Manzano. Oye, Guillermo, qué bien está tu libro. A ver si nos ponemos de acuerdo para que vengas a platicarnos la otra semana sobre tu libro, que tenemos aquí de cabecera, porque realmente hay pocos libros sobre la vida cotidiana de Jalapa, y que esto es una cosa que a nosotros nos gusta, ¿no? Me acuerdo que Manuel, por ejemplo, cuando empezó a venir aquí al programa, traía algunas de estas crónicas, ¿no?, de la ciudad. Apunten el teléfono de Guillermo, porque él los tiene. 2288-56-3040. Aquí entonces ya tengo tu teléfono para comunicarme contigo, Memo. 2288-56-3040. Luego les doy el índice del libro para que vean todos los aspectos que toca, porque creo que no trae índice. Mejor invitamos a Guillermo. Bueno, un abrazo igual también para ti. Estela Casados, Jorge Machado, y también Maribel Xicoténcatl dice: buenos días, revistero mayor. No olvides a la gente de la conmocionada Ciudad de México. Desde acá también te escuchamos, y yo en especial. No, pues nunca nos... gracias a Oscar Millán, que me mostró este excelente programa que se llama La Revista. Mira qué bueno. Oscar Millán allá en México DF, o la Ciudad de México ahora, pues está haciendo promoción a nuestro programa, y ya tenemos una nueva revistera, Maribel Xicoténcatl. No, nunca me olvido, pues cómo me voy a olvidar. Acabamos de hacer una, a leer una reseña, ¿no? De Mauleón, de los saqueos justamente allá en la Ciudad de México en el siglo XVII. Oscar Millán, allá justamente en la Ciudad de México. Buen día, Carlos, como diría Tres Patines, aquí como todos los días, presente. Gracias, gracias por estarnos promoviendo. El buen Oscar. También Carlos Castillo Prats. ¿Cómo estás, mi tocayo? Hace tiempo que no se comunicaba con nosotros. Dice, buen programa, tocayo, buen programa. Pues muchas gracias a todos ustedes desde que desde muy temprano pues están ya retroalimentando este proceso de comunicación, este programa que se llama La Revista, a través de las redes sociales. Ahora sí, 25 para las 9 y lo que diga Chuchín, eso se va a hacer. Thank you. Continuamos en la revista. Música de Mendelssohn, fragmentos de la Sinfonía número 3. Y faltan 19 minutos para que sean las 9 de la mañana. Félix Galindo se comunica con nosotros a través de nuestro correo. Hola Carlos, ¿se puede aplicar a lo que leíste en la expresión atribuida a Lenin, si mal no recuerdo, que el mejor pan... Voy grillito, mira, se alocó el grillo. El mejor pan de revolución es el hambre, aunque nunca acaban de entenderla los malos gobiernos en turno. Ojalá que no se repitan los errores a tal punto que tengamos que padecer la consecuencia y repetición de la historia porque se repiten ambos. Híjole. Pues de repente uno lo duda, ¿no? Uno duda de que realmente haya esa cordura, esa sensibilidad, esa capacidad política para resolver una crisis. De pronto uno lo duda, ¿no? Dice uno, pero ¿dónde está la gente pensante ahí en el gobierno? Debe de haber alguien, ¿no? Que diga, por ahí no es. Juan Bolaños Macías, siguen las repercusiones de haber puesto a Arjona. ¿Eh? A ver, ¿qué tiene Chuchín? ¿Qué venía de una fiesta o qué? No, él no va a fiestas a esas horas, ni a otras tampoco, salvo a fiestas culturales. Saludos, revistero mayor, buenos y felices. Saludos, revistero mayor. Buenos días y feliz año. Aquí estamos, buenos días, dice Juan Bolaños. ¿Qué más tenemos por aquí? Y dice Oreo Derby, que insiste, sueña, igual que nosotros, igual que muchos de nosotros, con la aprehensión de Javier Duarte, ¿no? Que sería la moneda de cambio para próximas elecciones en junio de 2017, ¿eh? O para 2018, pregúnteme yo, porque Oreo Derby todo lo pone así en tela de juicio. Dice, ¿qué no será que están pensando? Sí, el tiempo está así. No olvidar gasolinazo, aumento gas, energía eléctrica. La estrategia fue hablar de saqueos y no aumento a los combustibles. ¿Cómo ves que el dólar pasó a los 22 pesos? Pues muy mal. Ya, es que es una tras otra. Y además como tenemos el telón de fondo de la llegada de Trump, entonces por eso estamos como estamos. Esto parece ser que tiene que ver con Trump. Y la verdad es que nos están dando mazazos por todas partes. Es decir... Estamos muy atentos aquí a lo que está pasando, como esquivando todos los... lo mal que nos está yendo. Pero de repente tenemos que estar volteando allá también, porque ahora... Y bueno, ¿y ahora qué va a pasar con este hombre? Y ya se está llevando las empresas, y ya se está llevando las armadoras de autos, y ¿qué vamos a hacer? Entonces se va generando una psicosis, ¿no? Hay gente que está pensando en irse de México. Yo conozco ya gente que dice, ¿sabes qué? Yo le voy a buscar por otro lado. Sí, pero bueno, vamos a ver. Mademoiselle Axolotl. Alberto Martinel. Ah, bueno, esto es lo del dólar, pues muy mal. Saludos, sí estamos atentos, dice Mademoiselle Axolotl. Sí, yo lo sé, yo lo sé. Que si repito el teléfono de Guillermo Manzano para conseguir el libro, así como no, 2288-563040. 2288-563040. Vamos a cambiar de tema tantito. Y luego, después del Café de los Prodigios, a las 9 de la mañana con Oscar de la Borbolla, en un intercambio con Radio UNAM, a ver si me da tiempo de comentarles el nuevo libro de Bullosa. ¿Se acuerdan que ayer leí una nota de Federico Reyes Heroles, que él empieza su nota recomendando el libro de Bullosa, El Corazón Tiene Resortes? Está muy padre, ¿eh? Ya lo conseguimos luego para nuestros revisteros y lo vamos a comentar porque, bueno, vamos a dejarlo ahorita. Si no, me enfrasco en una plática y ya no termino. Ni una ni otra cosa. Faltan 13 minutos para que sean las 9. En la revista Algarabía estaba yo leyendo, para cambiar de tema, ¿no? Para no estar sobre lo mismo todo el tiempo, Apología de la Pereza, de Robert Louis Stevenson, el escritor. ¿Cómo? ¿O será un homónimo? Es tan mala la pereza. ¿Quién decide si una persona es productiva o no? Obviamente no es el escritor. ¿Un salón de clases es la única vía de enseñanza o también se puede aprender de la escuela de la vida? Se sabe que debido a su débil constitución física... Ah, no, sí, mira, hablan del escritor Stevenson, del amante de Lady Chatterley, ¿no? Pasó mucho tiempo recluido en su casa o encamado escribiendo, y quizás a ello se deba su idea de la pereza como una perspectiva vital distinta a la industriosidad de su época. De ahí esta apología. Es decir, es un discurso en defensa de alguien o algo de cuya exposición publicamos un fragmento, de Stevenson. Dice Boswell. Dice: nos cansamos cuando no hacemos nada, le dice Johnson. Eso sucede, señor, porque como los demás están atareados, queremos compañía. Pero si no hiciéramos nada, nadie se cansaría. Nos entretendríamos los unos a los otros. Precisamente ahora, cuando todo el mundo está obligado, so pena de ser condenados por un delito de lesa respetabilidad, a ingresar en alguna profesión lucrativa y a ejercerla con auténtico entusiasmo, una exclamación del partido opuesto, de quienes están satisfechos cuando tienen bastante y les gusta contemplar y disfrutar del tiempo, adquiere cierto tono bravucón y de fanfarronería. Pero no debería ser así. La mal llamada pereza, que no consiste en no hacer nada, sino en hacer muchas cosas no reconocidas en los formularios dogmáticos de la clase dirigente. Claro, tiene tanto derecho hacerse valer como la laboriosidad. Se suele considerar que la existencia de personas que se niegan a participar en esa gran carrera de obstáculos por unas cuantas monedas de 6 peniques representa tanto un insulto como una decepción para los que sí lo hacen. Un tipo cabal, de los que tanto abundan, toma su decisión, vota por los 6 peniques y por emplear el enérgico americanismo, no me refiero al equipo, desde luego, va saco, dice así, saco por ellos. Y mientras él está arando esforzadamente el camino, no es difícil entender su resentimiento cuando ve personas descansando en los prados de los márgenes, tumbados con un pañuelo en la cabeza y un vaso junto al codo. La indiferencia de Diógenes ofende en un sitio muy delicado, Alejandro. Para aquellos turbulentos bárbaros, ¿en qué quedaba la gloria de haber conquistado Roma cuando irrumpieron en el Senado y se encontraron a los padres sentados en silencio e insensibles a su triunfo? Resulta molesto esforzarse y escalar las cimas difíciles y al terminar ver que la humanidad se queda impasible ante su logro. De ahí que los físicos condenan lo que no es físico, que los economistas solo toleran superficialmente a los que saben poco de acciones de la bolsa, que la gente de letras desprecia a los iletrados y que las personas con un oficio se unan para denostar a los que no tienen ningún oficio ni beneficio. Los libros tienen su valor, pero son un sustitutivo de la vida, completamente inerte, ¿no? Es una pena quedarse sentado como la dama de Shalott, mirando un espejo de espaldas a todo el bullicio y el atractivo de la realidad. En mi caso, asistí a muchas clases en aquellos tiempos. Aún recuerdo que el giro de la peonza es un ejemplo de estabilidad cinética. Aún recuerdo que la enfiteusis no es una enfermedad, ni el estilicidio un crimen. Estilicidio. Pero aunque no quiero olvidar esos retazos de ciencia, no les doy el mismo valor que otras cosillas que aprendí al aire libre mientras me iba de pinta. Basta decir lo siguiente: si un muchacho no aprende en la calle es porque no tiene capacidad para aprender. Puede lanzarse contra una mata de lilas junto a un arroyo y fumar innumerables pipas al son del agua en las piedras. Un pájaro canta en el matorral y puede que allí tenga ideas amables y vea las cosas bajo una nueva perspectiva. Vaya, si eso no es educación, ¿en qué consiste esta? Entonces, ahora bien, la sal del sabio hombre del mundo es la opinión más extendida. Pero esto lo platicaremos en otra ocasión. Pero si usted quiere leer este artículo ya con toda calma, en la revista Algarabía, se llama Apología de la Pereza, Robert Louis Stevenson. 6 minutos faltan para que sean las 9. Aquí en la revista de Radio Universidad Veracruzana. Continuamos en la revista. Preciosa esta música. Namgar nórdico. De hecho lloré. Namgar nórdico, así se llama el grupo. De hecho lloré. Y es música de Mongolia. Padrísima, ¿no? Bueno, Maripaz Valdivia, mira, aquí está Maripaz. ¿Cómo estás, Maripaz? Te mandamos un saludo. Te quiero mandar un video muy interesante. Bueno, adelante. Saludos. Y también tenemos por acá... Dice que... Que ya nos tenemos que ir a la cápsula. Bueno, entonces... Félix Galindo, dale las gracias de mi parte, por favor, a Chuchín, porque después de 47 años, ya sabemos su edad, supe al fin que la Sinfonía número 3 de Mendelssohn es la música de fondo que emplearon para una simpática caricatura en la que un canibalito... ya lo conoce Chuchín. Un canibalito despistado trata de cazar inútilmente un dinosaurio deprimido y con grandes poderes. Ja, ja, ja, ja, ja. Bueno, siempre se aprende algo bueno. No sé para qué te puede servir en la información, pero por lo menos ya quedó aclarado. Bueno, así como los municipios se hermanan con otros municipios de otras partes, nosotros nos hermanamos con otras radiodifusoras. Lo pensamos hacer con varias, pero ahorita estamos en un hermanamiento con Radio UNAM, y Oscar de la Borbolla y Jacques Pankowski han hecho un programa muy agradable que se llama El Café de los Prodigios, en donde justamente en un café pues se encuentra Janet Pankowski, que es como una alumna, digamos, una exalumna de la Borbolla. Y en el capítulo pasado fue la primera vez que se reencontraron, empezaron a platicar, pues ella está haciendo una tesis, y él empieza a platicar sobre algún personaje, ¿no? Del que ella está investigando algo. Y con ese pretexto, pues Oscar de la Borbolla, que es muy buen conversador, que es filósofo, escritor, un buen polemista, un buen ser humano, y además muy agradable, carismático, pues le empieza a platicar a ella y casi casi como que le hace la tarea, ¿no? Entonces vamos a ver en este segundo encuentro, porque quedaron de verse otra vez, vamos a ver de qué hablan. Radio UNAM presenta El Café de los Prodigios, con Oscar de la Borbolla y Janet Pankowski. Son las 2:15 ya. Híjoles, ay, a ver si me está esperando el maestro. Ay, órale, mira. Están las obras completas de Renato Leduc. Ay, no, pero al rato lo veo, porque ahorita se me hace súper tarde. Oscar, ahí está súper ocupado, perdón, pero se me hizo un poquito tarde. No te importa. Preocupes, me diste tiempo para terminar una frase. Ya ves que estoy aquí escribiendo siempre. Sí. Pero me da gusto verte. Ah, muchas gracias. A mí Oye, también. Oye, ayer me quedé pensando y ya me acordé de ti. ¡Ah, qué bueno! Incluso me acordé que te sentabas en la segunda fila, más o menos al centro. ¿Sí o no? Sí, creo que sí. Tengo mala memoria, pero... Me dio gusto de pronto ahí explorando mis recuerdos. Sí. Verte sentada. No has cambiado mucho, ¿eh? No, bueno, muchas gracias. El que no ha cambiado mucho eres tú. Qué bárbaro. ¿Qué habrán pasado? ¿Cinco o seis años? No sé. Sí, no, seis. Seis años. ¿Seis años? Hace seis años, sí. Qué barbaridad. Sí, porque me acuerdo que yo iba... Bueno, ya te había comentado que por lo de la tesis. Y entonces yo fui justo a tu clase como buscando apoyo. ¿Y qué pasó? ¿La terminaste la tesis? No. ¿Por qué? No la he terminado. ¿El trabajo? Sí, en parte. Está difícil encontrar tiempo y también que la verdad es que todavía no lo tengo tan claro. En aquel momento estaba yo pensando escribir sobre Tomás Moro, Francis Bacon, como hablar sobre las utopías. Sí. Y bueno... Pues era tan interesante. ¿Qué pasó? Creo que a mi asesor no le pareció tanto. A lo mejor estaba yo un poco volada con mis ideas, pero me dijo que mejor aterrizara mi proyecto. Uy, ¿y eso qué te decepcionó? No, creo que tiene toda la razón. Ahora tengo que hacerlo. Mira, a veces sí, ciertamente, los estudiantes, los recién egresados, tienen unas ambiciones enormes y proponen unos temas de tesis que bien podrían ser para el doctorado o a lo mejor para el resto de la vida. Y te voy a contar una cosa para que veas cómo muchos que comienzan, sí, a veces lo hacen así. A ver. Flaubert, este señor, sí, famoso por Madame Bovary, claro, ¿te acuerdas, no? Sí, claro. Su primera obra fue Las Tentaciones de San Antonio. Y tenía entonces un grupo de amigos, todos ellos ya eran escritores más o menos importantes, y los reunió un fin de semana en su casa para, pues, leerles la obra. Sí. Y esperar su opinión. Cuando terminó, todos hicieron un silencio de desaprobación. Y cuando ese silencio se rompió y empezaron a emitir sus opiniones, el pobre de Flaubert se fue deprimiendo uno cada vez más, porque no fueron nada favorables, según cuentan. ¿Pero qué le decían? El libro este no está del todo mal, pero de todos modos está demasiado cargado con citas eruditas, con menciones a los personajes de la mitología griega. Y le sugirieron que, pues, que lo dejara dormir de verdad el sueño de los justos. Flaubert se sintió muy deprimido e incluso se apartó de la literatura y se fue de su casa un poco a tirarse a la vagancia y a fumar opio y cosas así, porque de veras se quedó en el desconsuelo. Y pasados dos años, volvió. Y ya platicando en corto con uno de estos amigos, este señor le dijo, lo cual fue una verdadera maravilla para la historia de la literatura, que aterrizara, su literatura, que tomara un tema mucho más a la mano, mucho más moderno, más sencillo, como podía ser, pues, esta noticia del periódico. Y sacó una nota de periódico en la que una mujer de Reims se había suicidado echándose a la boca puños de arsénico. Y justamente es el origen de Madame Bovary. ¿Ah, sí? ¿De la nota roja? De la nota roja. Empezó Flaubert, se tomó muy en serio esto, y empezó a investigar realmente cómo era la sensibilidad de este personaje que había llegado a esa circunstancia de tener que suicidarse. Y ahí empieza la novela Madame Bovary, lo cual resulta una maravilla, porque es un personaje totalmente de la vida cotidiana, que es recreado de una forma soberbia. Incluso el texto en francés está purgado de aliteraciones, o sea, de estas cacofonías que luego agarran las sílabas un determinado ritmo. Y ahora la prosa, gracias a eso, es una prosa atonal la que estamos manejando. Hay cosas interesantísimas. Si te interesa la biografía de la novela de Flaubert, pues asómate al libro de La Orgía Perpetua de Vargas Llosa. O mejor aún, en ese entonces Flaubert tenía una novia. Yo no sé si la quería mucho o la quería poco, porque la veía muy poco, pero le escribía todos los días. Ah, bueno, pues unas tres o cuatro cartas diarias. Pues eso también es querer. Sí, pero a mí se me hace que la pasión hace que uno se vaya de aquí a Cuernavaca en lugar de estar mandando tres cartas por día. Y conste que en aquel entonces no había el mail y cosas estas. Y hay todas esas cartas están recogidas en un libro espléndido, que es la correspondencia a Louise Colette, que era el nombre de esta mujer. Y ahí está la poética de Flaubert, en que le va contando todos los pormenores de Madame Bovary. De Madame Bovary. Las dificultades, los tropiezos, los proyectos. Y cuando uno lee Madame Bovary en contraste o como telón de fondo, esta correspondencia, el nivel de profundidad para entender la obra es verdaderamente maravilloso. Uh-huh. Pero lo curioso es que, como quien dice, hasta Flaubert se equivocó con su primer libro, y cuando aterrizó las cosas, pues sacó esta maravilla que yo creo que es una de las obras más destacadas de la literatura francesa. ¡Ay, qué increíble! Oye, ¿le puedo compartir la anécdota a mi asesor de tesis? Porque la verdad, pues ya me hiciste sentir mejor. Yo llevo todos estos años y no aterrizo, y hasta a los más grandes les pasa. Han metido el pie de unas maneras extraordinarias. ¿Sí, también? Sí, mira, ¿también hay la algunos... por ejemplo, alguna vez leyendo un libro antologado por José Gauss, ¿no?, que se llama Museo de Cartesianos, me encontré con las notas necrológicas de los amigos de los filósofos modernos, de Descartes, de Malebranche, de Spinoza, de Leibniz. Y me llamó muchísimo la atención la vida contada por el amigo de, ¿sí?, de Descartes. Cuenta un pasaje formidable ahí, en que llega un señor muy enojado a la casa de Descartes. Toca la puerta con violencia, el sirviente de Levita abre, lo empuja violentamente este señor, sube hasta la habitación de Descartes, sí, se asoma por el ojo de la cerradura y lo ve como lo representamos, sentado en su cama con una estufa prendida y unas hojas extendidas sobre las rodillas, escribiendo. Seguramente estaba escribiendo las Meditaciones Metafísicas. Bueno, siente tal impresión este hombre que se avergüenza de su conducta, baja la escalera, sí, levanta al sirviente, cierra la puerta y ya en la calle vuelve a tocar respetuosamente. Y cuando el sirviente, todo espantado, vuelve a abrir la puerta, le dice que qué se le ofrece. Y le dice, anúncieme con Monsieur Descartes, porque sé que anda con mi esposa. Ay, qué anécdota, oye. Pero me quedé pensando en lo que ayer me habías platicado. ¿Te acuerdas que me recordaste lo de Platón? Estos filósofos, aunque hagan lo que hagan, pues de todas maneras son filósofos, ¿no? Siempre pues, van a reencarnar en seres maravillosos. O no, hombre, se salvan ojalá. Igual. Lo que pasa es que te digo, sin importar la estatura de las personas, a cierta edad siempre estamos en una situación muy vulnerable, porque somos muy ambiciosos, todavía la vida quizá no nos da la medida exacta de nuestras fuerzas y nos proponemos unas cosas muy descabelladas. Tú mencionas a Platón y has de saber que a Platón, por andar de asesor político, lo terminaron vendiendo de esclavo y tuvieron que comprarlo en una cooperacha que hicieron sus amigos, porque lo vendieron de esclavo, dio un mal consejo. O sea que también Platón. Yo no creo que haya nadie a quien no tenga una larga cola que pisarle. No, bueno, pero esas anécdotas que cuentas están buenísimas. Yo las ¿Hay recuerdo... algún otro filósofo así que te sí, acuerdes? Sí, pues todos. Yo creo que todos tienen de las suyas. Mira, yo hago acopio de esto para sentirme un poco mejor, más reconfortado. Porque indudablemente que meto las patas igual que tú y me he propuesto cosas muy descabelladas. Pero de las metidas de patas sí más memorables y sobre todo que traen unas consecuencias gravísimas para el resto de la vida, pues me sé una más de Schopenhauer. La anécdota es la respuesta a algo que le pasó en su vida. Había una mujer histérica viviendo cerca de su casa que todos los días pateaba su puerta y se dedicaba a hacer escándalos afuera. Y un día Schopenhauer, concentrado en su trabajo, se levantó ya furioso porque esta mujer lo importunaba cada rato, y abrió la puerta y le dijo que se fuera. Y en el susto que le dio al abrir la puerta y salir, esta mujer tropezó, se cayó las 2-3 escalones que había y se lastimó un brazo. Entonces lo demandó. Ándale. Y condenaron a Schopenhauer a pagarle una pensión por todo el resto de su vida a esta señora. Eso por un lado. Y él, pero nos podríamos extender interminablemente. Sí, me imagino. Tenemos este ratito, ya se fue. Sí, así no, es que muchas gracias. Te pido una disculpa, no, me están esperando. No, al contrario, muchísimas gracias. ¿Y te puedo volver a encontrar aquí otro día? Pues mañana. ¿Sí? Mañana nos vemos a las 2:15. Sale, muchas gracias. Me dio mucho gusto verte, Alejandra. Igualmente. Esto fue... El Café de los Prodigios. Con Óscar de la Borbolla. Y Janet Pankowski. Una producción de Nuria Gómez. Y Jessica Trejo. Continuamos en la revista. Ah, yo también voy a buscar a Óscar de la Borbolla al café. Qué agradable, ¿no? Yo creo que sí está sumando aquí a la revista este hermanamiento que tenemos con Radio UNAM, el Café de los Prodigios. Muy rico ese Óscar de la Borbolla. Bueno, muy bien, ya son las 9:13, las 9:13. Desde luego sus opiniones serán bienvenidas. Habíamos dicho en un afán de ejercer la democracia radiofónica que tendríamos, digamos, como a prueba este espacio del Café de los Prodigios durante 4 semanas, o sea, un mes, y luego valoraríamos si continuaba, pero pues a mí me parece que no va a haber gentes que digan que no. Entonces, de todos modos, sus opiniones, 818-0923, 817-5115, 817-5117, y en las redes sociales, pues ya saben ustedes cuáles son las vías para que se comuniquen con nosotros. Hay un libro de Pablo Boyosa que se llama El corazón es un resorte. Luego les voy a platicar de él. ¿Por qué es esto? Hay un largo prólogo que no sé si leerlo. Sí sería interesante, ¿verdad? Porque esto nos da luz sobre de qué va a tratar este libro, El corazón es un resorte, en donde nos habla de las herramientas que tenemos para adquirir conocimientos. Nos habla de la lengua materna, nos habla de cómo empezó la escritura y de cómo, es decir, antiguamente pues todo tenía que estar en el disco duro de la mente, ¿no? Es decir, tenía la gente que tener en la memoria los conocimientos que adquiría porque todavía no se encontraba la manera de plasmarlos en algún lugar, hasta que se encontró pues la escritura. Y entonces eso hizo que nos volviéramos un poco más flojos o mucho más flojos para memorizar, porque ya la gente no se preocupaba por memorizar, porque pues ya estaba escrito, ya nomás iba uno a consultar. Pero la escritura nos dio otra perspectiva y nos hizo que profundizáramos más en el conocimiento. ¿Qué le está hablando todo el tiempo de herramientas? Las herramientas para el conocimiento. Y así nos va llevando poco a poquito hasta esta idea que todavía no acabamos de entender muy bien de la nube, ¿no? Del cloud, en donde están las cosas ahí como almacenadas en un lugar y de repente pues las baja uno, ¿no? Pero también habla ya en el primer capítulo propiamente sobre la metáfora. La metáfora, que no es una forma literaria para darle belleza a un texto cuando está bien hecha, ¿no? Sino que también sirve para poder comprender la realidad, para poder comprender incluso los fenómenos físicos, científicos. Es decir, un ejemplo que da, si no somos versados, si no somos médicos o biólogos, no, cuando hablamos del funcionamiento del cerebro, pues no tenemos muy claro de cómo se dan las cosas, ¿no? Pero se ocupa una metáfora para decir, bueno, el cerebro, hagan de cuenta que es como un comandante, ¿no? Y entonces que manda un ejército, en donde los soldados son los nervios. Y entonces de esta manera, con este símil, con esta metáfora, tratamos de entender lo que para los legos, pues es en el tema, pues es muy difícil, ¿no?, acceder, porque no tenemos los conocimientos. En fin, él empieza diciendo que al principio piensa uno que va uno a leer un libro de historia, porque dice que el 13 de agosto de 1521, después de 75 días de sitio y la muerte de 200.000 indígenas, Tenochtitlan y el Imperio Mexica cayeron en manos de los españoles. Los soldados de Cortés no eran más numerosos ni más valientes que los soldados de Moctezuma, pero contaban con herramientas, ahí va el tema, ¿no?, que los indígenas ni siquiera habían soñado que podían existir. El hierro, por ejemplo, es decir, el indígena no sabía qué era el hierro. Olvídense de los rifles, ¿no?, las armas, o los bergantines, ¿no?, estos barcos que decían que eran como casas que navegaban en el mar, o los caballos, la pólvora, las nociones euroasiáticas de la guerra, el alfabeto, todo eso, ¿no?, pues era desconocido. Y en su libro Civilización, Niall Ferguson argumenta, dice Pablo Bullosa, que a partir del siglo XVI, un conjunto de herramientas sociales le permitió a Europa dominar el mundo. Otras naciones poseían más riquezas, más soldados, más recursos naturales, pero a lo cual Europa terminó por subyugarlas. Según Ferguson, fue principalmente 6 las herramientas que hicieron del pequeño continente un gigante de dimensión global: la competencia, la ciencia, la medicina, la propiedad privada, el consumo y la ética del trabajo. Estemos o no de acuerdo con la selección y los argumentos de Ferguson, lo que me interesa, dice Bullosa, destacar es que las herramientas ayudan a explicar los diferentes alcances de nuestras potencias. La tradición atribuye a Arquímedes, vamos a seguir con los filósofos, el haber pronunciado quizá el más célebre elogio de las herramientas. Decía: denme un punto de apoyo y con una palanca moveré el mundo entero. La palanca, como otras máquinas simples, magnifica nuestra fuerza, ¿no? Esta es precisamente la ventaja que nos confieren las herramientas. Multiplica nuestras potencias y por lo tanto nuestras posibilidades. Desde que Milón de Crotona, yerno de Pitágoras, levantaba pesas y asombraba a sus contemporáneos con inauditas hazañas bélicas y olímpicas, nadie ha suspendido sobre su cabeza más peso que Leonid Taranenko, quien en 1988 en unos olímpicos cargó con 266 kilos. Las fotografías que muestran sus brazos, sus muslos, son impresionantes, pero la supergrúa Vicky 121D, empleada en la construcción de centrales nucleares, puede levantar más de 7.000 toneladas la maquinita. Y todos los días vemos que operadores anónimos manejan grúas que levantan miles de kilos en un santiamén. Un poco de ingeniería, podría decirse, supera toda una vida en el gimnasio. Por lo tanto, para que nuestros esfuerzos rindan los mejores resultados, necesitamos contar con las herramientas adecuadas. Así empieza el libro. Muy recomendable. Aquí lo vamos a estar leyendo y comentando para ustedes. El corazón es un resorte, metáforas y otras herramientas. Y está en editorial Taurus. Bueno, Locua Cansa Nakasonga. Mama. Boca música tokende koluka bomoima tokoma mitelengano namboka mopaya nania sungayo pasina pasie kakei kasi lobina kosonga tandeleo mopembo ezali ndeli wateo kakei kasi lobina Oyanga bako yambanga Mopembo, ezali ndeli wateo Nakozonga mboka Kakei, kasi lobi nakozonga Aye bayama Mopembo, ezali ndeli wateo Atandeleo, tokozonga Kinshasa La señora Cruz, ahorita continuamos con esta música, ya nos estamos despidiendo casi casi. La señora Cruz comenta que hay un libro que se llama Los invasores del cuerpo humano, de Fernando Fernández, y ahí viene explicado muy bien sobre los órganos y viene ilustrado. ¡Ay, qué bien! Vamos a buscarlo. Los invasores del cuerpo humano, de Fernando Fernández. Me acuerdo el mensaje. ¿Y saben quién? Bueno, ahora que compren el libro, que esperemos que lo compren, la ilustración la hizo Mercedes Bullosa. ¿Quién es Mercedes Bullosa? Pues la hermana de Pablo. Y Mercedes Bullosa pues es la dueña de La Culpa. Ella tiene La Culpa de La Culpa aquí abajo en la calle Barragán, atrás de las Virtudes, en donde todos los días hay un culto y agradable esparcimiento, dependiendo del día. Hay cantautores, los miércoles hacen stand-up incluso con la gente que quiera ahí participar. En fin, es un lugar diferente aquí en Jalapa. Mercedes pues es su hermana. Carlos, con todo el respeto a la UNAM, pero esta cápsula rompe con la armonía de la revista. Es que tú solo llenas el programa. No lo creo, discúlpeme. Yo sé que son muy buena onda, pero no lo creo. Si no, no tendríamos colaboradores también, ¿no? Que la pongan en otro horario. Es que esta la, digamos que la pedimos para nosotros, para la revista. Pero, desde luego, si después la radio universitaria que la quiere, pues con todo gusto, ¿no? Pero bueno, estamos abiertos a eso, ¿eh? No vamos a imponer nada. Sin embargo, sí, me pareció prudente decir, bueno, vamos, porque ya conozco a los revisteros, ya los conocemos. Enrique Salmerón dice, no hombre, linda cápsula, es interesante escuchar las propuestas de este tipo, muy gratificante. Antonio Quinto, voto a favor. A lo mejor es cosa de que nos acostumbremos, ¿no? De repente sí, irrupciones, es como un organismo, ¿no? Del que de repente entra algo que no está, que no corresponde. Siempre hay como un rechazo al principio, pero yo creo que nos vamos a acostumbrar, porque además está bien. Si no estuviera bien, pues diríamos, no, pues para qué la tenemos, ¿no? En fin, ustedes nos dicen, nos despedimos con música africana, agradeciéndoles su atención y esperando contar con ella mañana a las 8:02 y chuchín, chuchín, chuchín. Soyo ele kie niño polo Mukaya mupaya pasibaninga Atandele toko zonga kinshasa o Pempenya bayeba dakayo Atandele toko zonga mboka o Mboka babo tabiso Kasi lobina kozonga na kozonga Mopembo ezali ndeli wate oho baninga Kasi lobina kozonga Zali seloko yangonga Mopembo ezali ndeli wate oho Lobito kozonga mboka Kasi lobina kozonga Lobito kozonga Mopembo ezali ndeli wate oho silobi na kozonga e mobembo ezali ndeliwa te o nagei kasi lobi na kozonga kinshasa mame mobembo ezali ndeliwa te o nagei kasi lobi na kozonga mobembo ezali ndeliwa te o nagei kasi lobi na kozonga mobembo ezali ndeliwa te o Lola, ngisinanga nyoso pe sili, nazali kopepa likolo ya punda, minzoto pembeni nanga ekoseka, tongo etani ngai na kati ya bwale, sokande nyoso wa.